¿Quién ha venido hoy? Turú, turú. Vale, ha venido el que siempre dice que viene sin entrenar. Y los que realmente no han entrenado nada de nada, ¿eh? Vale, ¿quién más? Allá va la que va conjuntada. Los que van conjuntados. El que perdió una apuesta. La que creía quería más frío y superchema. Han venido los del postureo, selfies y todo eso. Han venido tenistas, futbolistas, excursionistas y demás deportistas. So until next time, this is Knotts Johnson saying, ride the big one.